escuchando un poquito más de esta canción? Dale. Vamos, dale. ¿No? Un corte, ¿eh? Ya volvemos, señores, estamos de vuelta. Abramos la boca hasta las 18. Nos vamos al corte y volvemos, ¿eh? Noticias. Política. Horacio Rodríguez Larreta propuso salidas recreativas y reapertura de comercios. El plan que el jefe de gobierno porteño llevó al presidente para la nueva etapa de la cuarentena incluye la apertura de kioscos, librerías, mueblerías, jugueterías y empresas de mudanza. También confirmaron la intención de implementar el sistema para llevar en restaurantes. Desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires remarcaron que una vez en marcha las medidas, si la situación sanitaria empeora, se volverá a una cuarentena restrictiva. Santiago del Estero. Comenzó a circular el transporte interurbano. El director de transporte provincial, Esteban Ortiz, señaló que bajo estrictos controles sanitarios, los santiagueños podrán trasladarse a otras localidades. Vamos a continuar con la sanitización durante la permanencia de las personas en el edificio que estén esperando colectivos. También, bueno, se va a hacer el control de temperatura. Obviamente va a estar funcionando a pleno la unidad de emergencia médica que tiene la terminal de ómnibus para aquella persona que sienta algún síntoma o presente algún síntoma sea automáticamente tratada y, bueno, aislada y cumplir todos los protocolos sanitarios para evitar una posible propagación del virus. Fútbol. Federico Fernández reveló que lloraba con las charlas del DT Alejandro Sabella. El futbolista del Newcastle de Inglaterra y ex integrante de la selección aseguró que el técnico siempre dejaba un mensaje. Fernández, quien debutó en 2009 en Estudiantes de la mano de Sabella, esto decía en una entrevista con el sitio oficial del club platense. Yo creo que Alejandro tuvo una ventaja, tanto en Estudiantes como en la selección, que él ya conocía a dónde iba, ya sabía, más toda su experiencia de la edad que tenía en ese momento, más sus formas, más sus valores, lo hizo un distinto a la hora de transmitirte algo entre Estudiantes y la selección. 100 partidos, 100 charlas. A lo último había un mensaje, había algo, había emoción, había una vivencia de él propia. Y en algunos terminaba llorando, salía emocionado, se te caían las lágrimas. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar. Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresá a confiar.telam.com.ar. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Radiográfica FM 89.3 está gestionada y administrada por la Asociación Civil Colectivo Gráfico, cuya comisión directiva está integrada por

hasta las 18 horas. En la operación técnica está Julián Pelliza, en la producción Camila Cataño y en la co-conducción Camila Hernández Benítez. Bienvenido a la segunda hora, Cabalí. Bienvenida, Cami, ¿cómo andás? Ahora estoy con muchas ganas de llorar porque en la tanda vi una publicación en el Instagram oficial de La Vela Puerca donde anuncian oficialmente que el show para junio que estaba previsto está cancelado, ni siquiera reprogramado. Pero menos mal, si no serían unos dementes. Por supuesto, pero bueno, era mi regalo de cumpleaños, ¿viste? Entonces, nada. Bueno, posponemos tu cumpleaños si querés también. Sí, puedo cancelar cumplir años este año, entonces el año que viene no cuenta. No hay regalos. Y el año que viene no hay regalos dobles, ¿eh? ¿Por qué no? Y no, porque no. Es como el. Se caducó. Olvídate, yo no recibí un regalo de mi cumpleaños que cayó en cuarentena. Nada. Ah, mi abuela. Mi abuela. Pero sí, bueno, qué sé yo, qué decirte. Entonces, claro, porque no viniste acá. Ah, no vine acá. No, ustedes. Sí, dos regalos recibí. Camila me regaló dos plantitas. ¿Usted vio? Sí. Y nadie me trajo berenjenas al escabeche. Mire cómo. Bueno, las internas de Abramos la Boca. ¿Cómo volví? Chicos, no los volví. Trapitos adentro. No, chiste. Che, pero fuera de joda, es cumplir en cuarentena tiene eso. Tiene eso. Bueno, sí, yo ya me estoy mentalizando, así que nadie, estamos bien. A lo sumo una transferencia. Eso una sí transferencia se puede hacer, bueno, chicos, después le paso mi CBU, que ando necesitando. Transferencias a billeteras virtuales. Sí, puede ser, es muy buena esa. Así que eso bueno, sí. Bueno, pues nada, obviamente todos los recitales suspendidos es más que coherente, claro. Y es súper acertada la decisión, pero bueno, nada. Uno se pone triste igual. Bueno, ya va a haber muchos recitales. Yo creo que cuando... Yo el otro día pensaba, ¿no? ¿Qué pasa cuando, habiliten totalmente todo? Hay una explosión de actividades. Fiestas por todos lados. Bandas que van a tocar simultáneamente 20 veces en el día. Yo no sé. Me imagino que va a explotar eso, ¿no? Bueno, hay que ver, ¿no? Porque hay que ver si todo vuelve a lo que era antes o si vuelve con algunas modificaciones. También uno piensa que la gente va a tomar más recaudos. Entonces quizás no sean eventos tan masivos. ¿Vos crees que va a cambiar la normalidad? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Aunque sea un poquito va a cambiar. Mira. Bueno, sí, yo supongo que por un tiempo largo, no sé, vamos a andar con mucho más recaudos en la higiene. Y claro, por ejemplo eso, o sea, la gente quizás va a tomar más recaudos, por ahí decir, bueno, sí, extraño en un recital, y quizás ahora lo vas a pensar dos veces, ¿no? O ir a lugares donde haya aglomeración, ese tipo de cosas, me parece que por lo menos, a ver, por ahí lo haces, pero por lo menos lo vas a pensar dos veces. Yo creo ¿no? que el PO hay que suspenderlo por lo menos dos años. El chivo del que se te tira arriba, el pelo del pelo largo, sí. Siempre odié eso de los POs. Aquel metalero que venía a escuchar una banda de casualidad que yo escuchaba, sí. Y el pelo largo en la cara del otro, nunca me gustó. No, pero vos eras de meterte al pogo. Sí. Son cosas que pasan. Son los gajes del oficio. Ahí salís todo chivado, todo moretoneado. Bueno, no. Se te puede romper una zapatilla. Por ahora no, No, chicos, no. Suspendamos los pogos. Por ahora no, porque no se puede... Distanciamiento social. ¿Cómo haces un pogo con distanciamiento social? Bien, estaría muy bueno, ¿no? Fuera de juego. No, y es como la fiesta electrónica de Alemania de los autos. Acá se hace pogo, con brazos abiertos así, en forma de avioncito, claro. Y no se puede tocar con el que está al lado. Y listo, la distancia es como cuando hacían fila en el colegio, ¿viste? Un brazo de distancia. Es así. Y ya está. Bien, vamos a escuchar un poco de música nueva. En este caso, Inmigrantes suena aquí en la tarde de La Gráfica, en el 89.3. Haciendo propaganda. No estamos haciendo propaganda, así se llama la canción. Claro. Terminó, no hace falta hablar o derramar otra lágrima. Ni gritar para soportar la soledad del silencio. Yeah.